Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. Usted batí las palmas con alegría y gozo. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Señor, envíanos, Señor, envíanos, Señor, envíanos, Señor. presente.